bienvenida a mi rincón del jazz. Bueno, tu rincón del jazz. ¿Sabes que llevas 20 sesiones escuchando mis metales? Es así como se denomina a los instrumentos de metal, claro. Pero hoy no voy a hablar de metal. Hoy voy a darte la chapa, que también es un metal. Porque hoy vamos a ir a los principios. A los principios del jazz. A cómo se formó. Al jazz primitivo. Por ejemplo, el Dixieland. El jazz primitivo era una música para expresar amor y dolor. Una música para contar la vida del héroe. Las amarguras y desencantos de cada día. Como la vida misma. Era una válvula de escape emocional ante las frustraciones del hombre negro en el mundo del hombre blanco. Por eso hoy vamos a hablarte, por ejemplo, de Dixieland. Dixieland es una referencia al viejo sur, especialmente al sur de la frontera Mason-Dixon de la época de la América colonial. Una referencia a los estados sureños anteriores a la Guerra de Secesión. Hoy hablaremos de los inicios, de cómo empezó todo y de aquellos locales que, como este, ponían jazz, pero jazz puro, el primigenio. Y evidentemente, en un club de jazz como este, la música forma parte principal y fundamental y protagonista de la historia. Pero esta vez no va a ser así. Esta vez no te voy a contar cosas sobre las canciones. La música va a estar en segundo plano. Yo te voy a contar una historia. Hasta el final y las canciones nos van a acompañar. ¡Comenzamos! Escuchando el rincón del jazz. We'll be right back. Stars de Louis Armstrong fue la banda más popularmente identificada con el Dixieland ese que antes hablamos durante la década de 1940. El estilo clásico de Nueva Orleans ya había comenzado a cambiar en deferencia a los gustos locales. De los locales de Chicago, el público y los músicos esperaban que se manejara un jazz más sofisticado en entornos elegantes, lugares como los teatros Grand, Even Tom, el Dreamland Ballroom y clubs con nombres elegantes como Royal Gardens Cabaret, Élite, Panamá y Sunset Café. Aquí nace la Escuela de Chicago. Ahora en el Sunset Café. Abrimos las puertas. Sunset Café, abierto en Brosville. En 1909, al principio fue un garaje y después se convirtió en un local en 1921. Era uno de los mejores locales de jazz de la ciudad. Según se dice, Sunset Café fue propiedad de Lou Armstrong y Al Capone, en diferentes momentos, claro. Es increíble, es donde Earl, Fata, Hines y Louis Armstrong se hicieron un nombre tocando duetos a mediados de los 20. Unos años más tarde es donde Cab Calloway y Nat King Cole aterrizaron algunos de sus primeros conciertos profesionales junto a leyendas como Count Basie, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Sarah Vaughan e incluso Benny Goodman. El viejo escenario, ese que ves, debajo del cual Dizzy Gillespie a veces dormía para evitar llegar tarde al ensayo. Artistas legendarios que actuaron allí están Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Benny Goodman y Vix Beiderbecke, Tommy and Jimmy Dorsey, Bud Freeman and Muggsy Spanier también frecuentaban el club regularmente, muchos de ellos te suenan. Sunset Café, convertido en una ferretería y actualmente en una tienda de indumentaria, aún conserva intacto los murales de la época del jazz de la pared del antiguo escenario. Si vas por Chicago y te das un paseo por allí, verás el viejo mural del escenario del Sunset Café. ¶¶ noroeste marca el sitio como un punto de referencia de Chicago, lo que garantiza que el edificio no será demolido en el corto plazo. Existe la posibilidad de que la nueva propiedad restaure la obra de arte y abra el edificio de nuevo al público. ¿Y tú? ¿Lo has visitado? Te animo a que lo hagas. De 1917 a 1922, la Creole Jazz Band de Joe King Oliver, que actuaba en el Royal Gardens Cabaret, incluía a fuertes instrumentistas como el trompetista Lou Armstrong, el clarinetista Johnny Dodds y el baterista Warren Baby Dodds. Armstrong había sido contratado como el segundo trompetista de la Creole Jazz Band poco después de llegar a Chicago. Mientras estaba en la banda, conoció a la pianista Lil Hardin, quien en 1924 se convirtió en Lil Hardin Armstrong, o sea, su esposa. Armstrong ya era miembro de la banda de King Oliver en los jardines de Lincoln. Armstrong vivía en esa piedra gris junto al oeste de King Drive, en la calle 44, con su segunda esposa, Lil Hardin, otro miembro de la banda de King Oliver. En las cálidas tardes de verano, se podía ver a Armstrong paseando por los callejones de Bronzeville con una camiseta blanca, pantalones khaki, calcetines blancos y zapatillas negras, llevando su estuche de trompeta y los niños que lo siguen detrás. En 1926 se mudó de los jardines Lincoln al Sunset Café, donde fue mentor de un joven Cab Calloway, antes de dejar Chicago para Nueva York unos años más tarde. Thank you. Este estilo de interpretación fue adoptado rápidamente por músicos blancos. Era común que los músicos blancos se dirigieran al paseo después de sus actuaciones en la zona norte de Chicago para ver qué podían asimilar. Aparecían regularmente para lecciones de música, entre comillas, en los clubs de la zona sur estaban el trompetista Jimmy McPartland, saxofonista Bud Freeman, el clarinetista Frank Testemacher y el baterista Dave Trout. También pasaban por allí el pianista Joe Sullivan y el director musical Eddie Condon, a quien se les atribuía la creación del jazz, el estilo Chicago de mediados de los años 20. El surgimiento de Al Capone y otros mafiosos durante la prohibición de 1920 a 1933 convirtieron a Chicago en un bullicioso centro de entretenimiento negro. Cuando los músicos de jazz llegaron a Chicago, a menudo eran empleados por los mafiosos. Los gánsteres que gobernaban la ciudad eran protectores de la música, que era una necesidad para sus establecimientos de apuestas ilegales, alcohol, prostitución. Músicos negros que venían del sur encontraron un nuevo paraíso en Chicago. Durante la era de la prohibición, el speakeasy o bar clandestino ayudó a los blancos a escuchar la música de los negros. Además, el bar clandestino lo comercializaba como una música divertida y fascinante. Antes de eso, otro local, el Parkway Ballroom, no estuvo presente en la primera ola de jazz de Chicago de los años 20 a 30 que estamos hablando. En el momento en el que fue construido, en 1940, Nat King Cole, Lou Armstrong y Cab Calloway ya se habían saltado a la ciudad de Nueva York y a Los Ángeles. Se habían ido. Grand Terrace Café cerró unos meses después de que el Parkway abriera sus puertas. Señalando así el fin de una era y obligando a Earl Hines a llevar a su banda a la carretera. Pero a pesar de que Bronzeville cambió drásticamente durante las siguientes tres décadas, la música nunca se fue. Parkway Ballroom fue en muchos sentidos el sucesor del Grand Terrace entre 1940 y 1974, transmitiendo programas de radio y presentando a Count Basie, Sarah Vaughan y al viajero Nat King Cole. Un chef local llamado Cliff Rom reabrió el Parkway en 2002 como un espacio de eventos para bodas, celebraciones y recaudaciones de fondos. Otro ejemplo de la revitalización gradual del Bronzeville. En Chicago, el club de jazz Green Mill, en el barrio de Uptown, define la ciudad. Una larga barra recibe al visitante, una luz tenue. Y ruido constante caracteriza a este local que está siempre abarrotado de gente. Un pequeño escenario al fondo es el protagonista. El Green Mill es una parada imperdible para quien quiera experimentar la música de jazz de Chicago. El club abrió en 1907 con el nombre de Pop Morse, Roadhouse, pero en 1910, cuando el bar cambió su nombre a Green Mill, un homenaje al Moulin Rouge de París se convirtió en un hito en el mundo del jazz. Llegó a Chicago en los años 20, era uno de los pocos lugares que hacía la vista gorda cuando los clientes sacaban sus anforitas o donde sea que estuviesen transportando su alcohol. Hablamos de la ley seca. El bar se volvió tan popular que entre sus regulares estaba el mafioso de Chicago, Al Capone. Su mano derecha, Jack McGoon, era quien estaba a cargo de manejar el lugar. El bar se volvió en su lugar favorito y buscaba y escogía a varios de los músicos que tocaban allí. Cada noche, cuando Al Capone entraba al bar, el líder de la banda dejaba de tocar lo que sea que estuviera tocando y empezaba a tocar el favorito de Capone, Rapsodia en Azul, de George Gershwin, esta que suena. Capone luego tomaba su asiento favorito en la mesa frente a la puerta lateral al final del bar. De esta manera, Capone podía ver claramente quién entraba al bar desde cualquier puerta, ya fuera amigo, enemigo o la policía. La migración, combinada con la tecnología de grabación y la provisión de la ley seca, llevó el jazz a un número sin precedentes de audiencias, tanto negras como blancas. Las bandas que emigraron al norte de las ciudades de Chicago y Nueva York fueron contratadas por clubs que en su mayoría eran propiedad de las mafias, iniciándose así la expansión del jazz. ¶¶ ha sido nuestra historia de hoy, la historia del jazz en Chicago. Hoy hemos hecho un recorrido por aquellos locales de la época. ¡Ay! ¡Cómo me hubiera gustado haberlo vivido! Aunque muy tranquilo, creo yo que no se vivía con Al Capone por ahí rondando, la verdad. Hoy no ha sido una cita habitual, como siempre. Espero que te haya gustado, porque ya sabe que el hombre, en genérico, es un animal de costumbres. Ya sabes, escríbeme en ondaterral@gmail.com o en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también en nuestra página web. Venga, que no se diga. Historias aquí en tu rincón del jazz. Y aunque te sientes donde te sientes, como Al Capone, no te preocupes, que yo cierro al salir. Hasta la semana que viene.